escucha. Arriba, arriba, Catamarca, dale. Y esto es un tema bailarifa. Se va para el baile con su minifalda, potra toda la burla y le gusta que la miren, todo y que la miren y que le miren toda esa cola. Si la ves en el baile como mueve, se descoca, los pibes se provoca y le gusta que la miren, sí, no, que la miren y que le miren toda esa cola.